Hola, hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, Esencia Retro 80. A partir de este momento los va a estar acompañando, como todos los viernes, un clásico aquí en Radio Box. Así que muy buenas noches para todas nuestras amigas, nuestros amigos. Damos comienzo a un nuevo programa, número 185, casi un número redondo para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box, desde la ciudad de Quilmes, amigos. Bueno, voy a saludar aquí, como ya es una costumbre, una rutina, a mi compañero, a mi amigo, aquí de todo el año, Damián Espadea, aquí en la musicalización, operación técnica, preparando todo. Así que bueno, esperemos tener, como siempre comentamos y es la intención nuestra, un buen programa hoy viernes 23 de octubre. Ya casi se está yendo el mes 10. Así que bueno, a pesar de este momento espeso que estamos viviendo aquí en nuestro país, nosotros una vez por semana intentamos traerles buena música para corrernos un poquito de los problemas diarios, algo de mala sangre que uno se hace por todo lo que está pasando. Pero bueno, nosotros aquí 2 horas dejamos todo de lado y disfrutamos de la buena música que nos ha dejado la década dorada, como siempre comentamos aquí, como la catalogamos en nuestro programa. Y bueno, a través de la música, a través de los buenos temas que tenemos seleccionados para el día de hoy, vamos a intentar tener algunos buenos recuerdos. Lo que hace la música siempre nos transporta a los buenos momentos que, por supuesto, cada uno de nosotros hemos vivido y disfrutado, por supuesto, por sobre todas las cosas. Así que bueno, esa es la intención de nuestro programa, amigos. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar hasta minutos pasada la medianoche, como ya es una costumbre. Así que bueno, intentar compartir toda la música que tenemos seleccionada para este viernes. Bueno, queremos ya agradecer y saludar a toda la gente que se conecta. Ahí vemos algunos amigos ya en Facebook. Así que bueno, www.fmradiobox.com para nuestro ya conocido link aquí en la radio. También recuerden la aplicación para escucharnos de buena forma, que no se corte el audio del programa, para descargar si todavía no lo hicieron. Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar a través del Play Store o del Google Play. Y bueno, ahí de esa forma nos pueden, le va a aparecer el loguito de la radio y de la misma nos pueden escuchar, también si se animan a mandar algún mensaje. Así que bueno, esa es la otra buena alternativa para que nos acompañen. También estamos compartiendo, como ya mayoría de nuestros amigos conocen, en nuestra fanpage, el audio, todo el audio del programa. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también ahí se van a encontrar con el audio de este programa y también aparte con todas las curiosidades que tenemos ahí ya desde hace un tiempo bastante largo en nuestra fanpage. Y también para nuestros amigos, en este caso en mi Facebook, también compartimos el audio. Esperemos que, bueno, hoy no se ponga un poco pesado el tema del corte en Facebook. Así que, bueno, vamos a intentar, con la música que trajimos, que no nos corte muy rápidamente. O sea, siempre que se corta en minutos, intentamos volver a retomar. Así que, bueno, la intención es mantenernos conectados de la mejor forma a través de Facebook y de nuestra fanpage. Por último, mientras tanto sigue sonando el gran John Lennon ahí de fondo. Hace rato que no escuchábamos a este excelente Beatle. Nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, para toda la gente que ya nos conoce y por ahí tiene ganas de mandar saludos, algún tema o quizás algún saludo en algún, con algún amigo en común que nos estés escuchando. Bueno, ¿por qué no también quizás compartir alguna anécdota que tenga que ver con toda la música que compartimos durante estas dos horas? Así que bueno, acá estamos amigos hasta la medianoche para compartir un excelente resumen, como decimos siempre nosotros, para cada programa, la mejor música resumida, por supuesto, en estas dos horas. Esencia Retro 80. 22:17 minutos, amigos, con una temperatura de 20 grados, bastante pesadita la noche con lo que tiene que ver con la humedad. Así que bueno, nosotros ya comenzamos con nuestro primer bloque, donde vamos a estar escuchando a el gran Rick James, pegadito va a salir Peter Brown, una banda también de principios de los 80, estamos hablando de War, y por último, un grupo que supo hacerse conocido a fines de los 70, a principios de los 80, que sonó creo que muy poquito aquí en el programa. Estamos hablando de los Gibson Brothers. Así que bueno, amigos, comenzamos nuestro primer bloque. Oh,

15-26-66-36-40 o a la línea alternativa marcando el 15-26-66-36-40. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas, sábados y domingos de 20 a 23 horas. Fuenca, pizzas y empanadas XL, la mejor pizza de Quilmes. Esencia Retro 80. Me a ring. Who's gonna raise me when I'm dead? Oh, I'm so tired of punching that clock every day. Always skating on thin ice. Lord knows we could use a holiday, baby. Just the two of us would be so nice. Minutos, amigos, seguimos aquí transitando Esencia Retro 80, viernes 23 de octubre. Primer bloque ha quedado atrás, donde estuvimos, como siempre, ya es una característica del programa, comenzando con música de principio de la década. Así que bueno, atrás ha quedado Rick James, Peter Brown, War, esta banda de principios de los 80 de música disco funk. Y cerramos el bloque aquí con un tema que le gustó mucho a Damián, que hacía, dice que no lo conocía, Los Gibson Brothers, un tema que se escuchó mucho allá por el año 81, 82, en algunos bailes estudiantiles y en algunos, obvio, en algunos boliches de comienzos de la década. Así que bueno, ahí quedó un lindo recuerdo. Quedó atrás nuestro primer bloque del programa, ¿eh? Bueno, viene muy complicada. Vamos a contarles a nuestros amigos que viene muy, pero muy complicada la transmisión del audio en Facebook. Así que bueno, ya en media hora lo cortó como tres veces. Así que bueno, amigos, estamos acá luchando con la conexión. Así que bueno, lo ideal, como comentamos a principio del programa, nuestro link para que nos puedan escuchar de buena forma: www.fmradiobox.com. Ahí el link para la radio. Y también nuestra buena aplicación para descargar, Radiobox 102.9 FM, para aquellos que todavía, espero, tengan memoria en el teléfono. Y bueno, también para escucharnos de buena forma y que no se corte la transmisión. Así que bueno, esa es la mejor forma, la ideal. Y bueno, si se animan, nos pueden mandar una fotito de la aplicación para poder saludarlos y también que nos cuenten desde dónde nos escuchan y a través de qué dispositivo o alternativa nos están acompañando, ¿eh? Así que está bueno tener un registro de toda la gente amiga que nos escucha. Y por supuesto también queremos saludar, como siempre lo hacemos, a toda la gente que nos acompaña de antena de aire, ¿eh? Así que buena llegada aquí para la zona, lo que tiene que ver con Quilmes y los alrededores. Así que bueno, también queremos saludar a la gente de aire, ¿eh? Digamos, la radio tradicional. Yeah, Bueno, queremos agradecer y saludar aquí a nuestro amigo que estamos acá, como dice el protocolo, manteniendo una pequeña distancia. Un amigo que lo vino a visitar aquí hace rato que no venía, para Gustavo Romero. Gracias, Gustavito, por venir acá a colaborar con el programa. Ya casi que forma parte del equipo. Hacía rato que no andaba por acá, pero bueno, hoy lo volvimos a traer y ya estamos en la antesala de los 200 programas. Así que cuando nos queramos acordar, ya vamos a estar rondando los 200 programas. Así que bueno, todavía falta un poco para eso, pero las semanas pasan muy rápido, amigos, ¿eh? Bueno, próximo bloque se viene con bastante ritmo. ¿Dónde vamos a estar escuchando? Creo que hace rato no suena este intérprete aquí en el programa. Estamos hablando de Rockwell, un solista que supo grabar su tema más conocido, nada más ni nada menos, con Michael Jackson. Después no se supo muchos más registros de este cantante. Así que bueno, tuvo su momento de fama, como quien dice. Pegadito vamos a estar escuchando a este dúo inglés, muy buen dúo inglés. Estamos hablando de los Wox. Y vamos a cerrar el bloque con esta banda inglesa que lamentablemente en el día lunes, a través de las redes, nos enteramos que falleció su cantante. Estamos hablando de The Outfield, una banda que grabó por primera vez su primer disco, mejor dicho, allá por el año 1974. Estamos hablando de Tony Lewis, su cantante, fallecido, digamos, tempranamente, nada más que 62 años, este cantante de los 80. Así que bueno, es una lástima cuando nos enteramos de gente que nos deja físicamente, de cantantes que nos hicieron conocer buena música, buenos temas. Bueno, en este caso, una excelente banda que supo empezar a hacerse conocida ya por mediados de los 80 y con un par de años de, digamos, interesante de recorrido musical, ¿no? Así que, bueno, amigos, próximo bloque entonces, Esencia Retro 80 hasta la medianoche. Thank you. esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Yeah.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Horas exactamente, amigos. Esencia Retro 80 desde la ciudad de Quilmes hasta la medianoche. Vamos a estar acompañándolos hoy en nuestro programa número 185 aquí desde la ciudad de Quilmes, amigos. Bueno, quiero saludar. Tenemos algunos saludos, así que bueno, vamos a ir entregándolos. Y bueno, si nos queda algo para el próximo bloque, no se vayan. Estamos promediando aquí nuestra primera hora quedó atrás, así que bueno, todavía nos queda mucho más para entregarles, amigos. Estamos escuchando ahí al gran Charly García. Vamos a tener en este bloque música nacional, así que bueno, a prepararse, amigos. Hoy en el cumpleaños de Charly García, para aquellos que quizás no tuvieron en las redes o quizás escuchando radio, bueno, hoy cumple 69 años este excelente músico, muy, muy particular, muy singular. Así que bueno, estaba recordando que tengo unos... Vamos a prepararlo para el próximo programa porque la verdad no lo recordé, lo recordé viniendo al programa. Tenemos un audio donde Charly García, como tantos recitales ha dejado en los 80, un recital en una discoteca aquí de Zona Sur, más precisamente de Le Paradis, una discoteca que siempre solemos nombrar, donde quienes tuvimos la suerte de conocerla, de disfrutarla por un tiempo bastante, digamos, razonable. Bueno, vamos a preparar algo para el próximo programa, quizás de ese muy lindo recital, que anda dando vuelta por ahí, si lo buscan en YouTube, anda dando vuelta. Bueno, yo lo tengo guardado por ahí. Así que, pero bueno, hoy vamos a estar escuchando en el cumpleaños de Charly García. Y bueno, aprovechamos para compartir un lindo bloque de música nacional, donde vamos a hacer un 2x1 de este cantante. Y vamos a cerrarlo con un tema que hace rato no lo escuchamos aquí, de Los Soda. Así que, bueno, en segundos entonces se viene nuestro bloque de nacionales. Esencia Retro 80. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Thank you. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre. Pizzería Cuenca. Ubicados en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11-26-66-3640. O a la línea alternativa, marcando el 15-26-66-3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Aquí hago los mensajes. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. 23:17 minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando Esencia Retro 80, programa número 185, como comentamos hoy a principio. Así que bueno, nosotros despacito, tranquilos, una vez por semana seguimos remándola, ¿eh? Así que aquí todos los viernes, amigos, están invitados a partir de las 22 horas, ¿eh? Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque de música nacional, casi casi cerrando en nuestra mitad de programa, donde escuchamos a Charly García, como comentamos anteriormente, en el día de su cumpleaños, número 69. Y también cerramos el bloque con un tema de Soda Stereo, un tema que me gusta mucho, muchos recuerdos para este tema de, si mal no recuerdo, de su primer disco. No estoy muy seguro, pero creo que sí, ¿eh? Un misil en mi placar, un tema muy particular, con una letra muy, pero muy singular, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a saludar a gente que nos está acompañando, como por ejemplo para Ricardo Cristaldo. Gracias, Ricky, ahí por estar del otro lado. También quiero saludar a Pepe Escobar, otro amigo también que nos está acompañando. También saludos para su esposa, que también nos estuvieron visitando aquí en su momento. Así que bueno, gracias Pepe y señora. También quiero saludar a Horacio Moreno. Espero que se esté recuperando de su operación en la rodilla. Así que bueno, Horacio, todo lo mejor para vos. Que te puedas recuperar de la mejor manera, También quiero saludar a Daniel Gentile, un amigo que hacía rato no hablábamos. Daniel, Tanito, gracias por estar ahí del otro lado, me comentó a principio del programa, me dice, para los 200 vamos otra vez. Así que bueno, esperemos, amigo, que para ese día podamos contar ahí con vos y con toda la gente amiga que nos vinieron a visitar de buena forma cuando llegamos a los 150. Así que, ¿por qué no? Con un poquito más de paciencia, vamos a andar ahí rondando esa cantidad de programas. Bueno, también quiero saludar, un saludo especial quiero dejar para María Sol, la hija de nuestro recordado amigo Nelson, Nelson Estela. Así que bueno, María, con gusto, en principio queremos saludar aquí de parte de Damián, de parte mía, y con gusto va a salir en unos minutos, perdón, el tema que nos pediste. Bueno, también quiero saludar a Eric, gracias amigo Eric, Eric y familia que nos está escuchando, ahí gracias por hacer el aguante amigo, y bueno, en cualquier momento vamos a pasar ahí por tu negocio. Y queremos saludar también a nuestro amigo que siempre nos acompaña y nos manda saludos con muy buenas críticas para Walter Osterwalder, que nos dice saludos a los integrantes que llevan adelante el programa. Estoy escuchando aquí, dice, desde mi castillo, desde Castle Medieval en Claypole, barrio ahí de Don Orione, los monobloc. Así que bueno, gracias Walter por estar ahí, un gusto, y la verdad, gracias por tu buena onda también. Bueno, y por último vamos a guardar algunos saluditos más. Por último quiero saludar a toda la gente de Reginald Lee, que el viernes pasado nos estuvo acompañando, nos estuvo dejando buenos saludos y también recordando a nuestro querido Nelson Estela. Así que bueno, gracias a toda la gente, a todos los amigos de Reginald Lee, que como siempre... A diferencia de diferentes alternativas o a través de aire o a través de internet nos acompañan. Bueno, vamos a pasar entonces amigos con el próximo bloque, como siempre hacemos a mitad de programa más o menos. Bajamos un poquito el ritmo para después luego volver con temperatura musical. Y vamos a escuchar un bloque, el clásico bloque de balada, donde vamos a estar disfrutando a esta legendaria banda, como yo la llamo, estamos hablando de los Fleetwood Mac. También vamos a disfrutar a Kiss, un tema que hace rato nos suena, y el pedido para nuestra amiga María Sol de la Electric Light Orchestra. You know, and what you

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre, Pizzería Cuenca. Ubicándose en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11-26-66-3640. O a la línea alternativa, marcando el 15-26-66-3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80. No se vayan, todavía nos queda un rato más para entregarles buena música, creemos nosotros. Así que bueno, vamos a continuar entonces después de nuestro bloque ahí, cerrando con el tema de Electric Light Orchestra, en un tema de su disco Discovery, dedicado a María Sol, ahí que nos ha mandado mensaje. Y bueno, también recordando, por supuesto, a nuestro amigo Nelson, que donde quiera que esté, nos va a estar escuchando. Así que gracias, María Sol, por conectarte aquí con Esencia Retro 80. Y bueno, espero que, a pesar de todo, te encuentres muy bien. Bueno, queremos saludar, en principio quiero dejar saludos para Cris Palacio, si nos está escuchando, ahí un tema salió que nos había pedido, así que bueno, Cris, ahí fue tu pedido de Fleetwood Mac. Y también queremos saludar, que hace rato no tenemos registros de ella, para nuestra amiga chilena, para Paula Zúñiga. Así que bueno, Paula, si andás por ahí, después escuchás el programa grabado, entras a la página de Vox. Aquí nuestros saludos de Damián y Mía, de quienes hacemos el programa. Así que esperemos te encuentres bien, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, recuerden que Esencia Retro 80, para quienes nos están escuchando quizás de aire o no tenemos registros, vamos a repetir nuestro link www.fmradiobox.com para que nos escuchen de muy buena forma, con un muy buen sonido. Y también nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. Ahí esperemos que los teléfonos tengan un poco de memoria para poder escucharnos y también, si se animan, por qué no, para mandar algún mensaje, hacernos algún comentario. Bueno, la idea es quizás, si tienen ganas de compartir alguna curiosidad, por qué no, a través de un mensajito o quizás por, a través de un audio, también para compartirla aquí con toda la gente que nos acompaña. No me quiero olvidar de saludar a todos nuestros amigos auspiciantes, que gracias a ellos hacen que este programa pueda salir al aire todas las semanas. Y también hoy, como ya en estos últimos, en nuestras últimas semanas, venimos disfrutando y saboreando, queremos agradecer a Pizzería Cuenca, que nos ha mandado unas ricas empanadas y una pizza. Así que Pizzería Cuenca y Avenida Rodolfo López, Avenida Rodolfo López al 800, para quienes van para el lado de Quilmes Centro. Recomendables, excelentes empanadas y muy rica la pizza de Pizzería Cuenca. Así que muchas gracias para Leo, su titular. Vamos entonces, amigos, siendo las 23 y 43 minutos, todavía nos quedan dos excelentes bloques para compartir con todos ustedes. Así que bueno, próximo bloque, sí, bien digo, vamos a comenzar, a arrancar este con bastante ritmo. Vamos a estar escuchando a Iggy Pop, un tema que hace en colaboración con Kate Pearson, la integrante de los B-52. Pegadito, como no podía ser de otra forma, vamos a escuchar a los B-52 con un tema que hace rato no suena aquí en el programa. Y cerramos con esta particular banda, los Oingo Boingo. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Not Hola amigos de Esencia Retro, les mando saludos desde acá de mi trabajo, en Quilmes. Les habla Néstor del Túnel Musical. Buen programa como siempre, los estoy escuchando, así que un abrazo para todos. En especial para el DJ de acá de Berazategui, de la zona, para el Tanito Rossi, el DJ Tano. Un abrazo fuerte para todos. Buen programa, buena música, así que los invito a escuchar el Túnel Musical los domingos de 10 a 13 por FM Ciudad 9070. Radiobox.com. We'll be right back. last night in my sleep. It's a dead man's party. Who could ask for more? Everybody's coming. Leave your body at the door. Leave your body and soul at the door. Buenas noches, desde acá los saluda Azucena, que tengan un buen fin de semana, que la radio está buenísima. Les mando un abrazo a ustedes, al señor Néstor Soto, un abrazo grande al amigo Tano Rossi, y bueno, que pronto pase todo esto de la pandemia y que podamos estar todos juntos. Y desde ya, un abrazo grande y un beso. Les deseo lo mejor. Exactamente las 0 horas, amigos, así que seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes. Ahí quedó atrás nuestro anteúltimo bloque con un clásico de los Oingo Boingo. Hacía rato que no sonaba esta singular banda, como comentamos una vez que estuvimos leyendo algo, músicos y artistas oriundos del circo. Así que bueno, después de un par de años se terminaron volcando al lado musical. Así que bueno, es una banda muy, pero muy particular. Bueno, tenemos ahí algunos saluditos más. No nos queremos olvidar de nuestro amigo el Tano Rossi. Tanito, si estás ahí, amigo, saludos aquí, como siempre, de quienes hacemos el programa. Y bueno, como siempre decimos, te comento, gracias por haberte sumado en su momento y colaborar permanentemente aquí con el programa. Así que un abrazo, amigo. También queremos agradecer que nos está acompañando a Néstor, un tocayo ahí, aquí de la ciudad de Quilmes, trabajando y escuchando, acompañándonos. Así que bueno, nosotros también esperemos ser buena compañía. Así que gracias, Néstor, por estar ahí y por invitarnos a el programa del día domingo. Y también queremos saludar... saludos para Azucena, que se ha comunicado ahí. Gracias por tu mensaje, por la buena onda. Y bueno, sabes, estás invitada todos los viernes ahí. Nuestra amiga, si mal no recuerdo, trabaja en el comedor de Reginald Lee. Así que gracias, Azucena, por tus saludos. Bueno, hoy quería comentar a nuestros amigos que estuvimos con lo que tiene que ver con Facebook y nuestra fanpage. La verdad, un desastre. Se ha cortado montones de veces, varias veces. Así que no, prácticamente no pudimos compartir lo que es en este modo la música del programa. Así que bueno, una lástima. La verdad que no pudimos prácticamente... compartir nada, ¿eh? Así que por eso siempre comentamos desde el principio nuestro link, el www.fmradiobox.com, y también la aplicación aquí de la radio, Radiobox 102.9 FM, para descargar ahí, y si se animan ya la dejan grabado ahí con el loguito, ¿eh? Así que y bueno, por supuesto, agradecer a toda la gente que nos escucha de aire aquí en lo que es Quilmes y todos los alrededores aquí de la zona. Así que mucha gente por nombrar, mucha gente que nos acompaña del partido de Berazategui. Así que gracias a todos. Bueno, también queremos agradecer aquí a nuestro amigo que nos vino a visitar aquí, a compartir un buen rato, a Gustavo Romero. Así que gracias, Gustavito, por estar acá. Sinónimos de buenas fotitos que después vamos a estar subiendo para nuestro programa. Así que un componente más aquí de nuestro programa ya de varios años. Cero cinco minutos, amigos, entonces vamos con el próximo bloque. Bueno, también queremos agradecer a todos nuestros amigos auspiciantes que ya nos vienen acompañando de varios años, de un tiempo a esta parte. Así que bueno, también gracias por... Saludos también a la gente de Arti. Saludos a Marcelo López, que siempre nos manda helados, postre helados. Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguir algo para el próximo viernes. ¡No! Vamos a entonces intentar terminar, como siempre comentamos, el programa del día de hoy con la mejor temperatura musical. Así que bueno, último bloque, amigos, con intérpretes sorpresas, ¿eh? Go.

Amigos, casi ya llegando a nuestro final del programa por el día de hoy, ya hoy sábado 24 de octubre. Así que bueno, esperemos que la hayan pasado de la mejor manera, al igual que nosotros. Si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes. Gracias, Gustavito Romero, por hacernos aquí el aguante, nuestro fotógrafo aquí del programa. Ahí está tirando los últimos disparos de la máquina. Así que bueno, espero que la hayan pasado de buena manera. Nos estamos despidiendo con los Romantics y muy buen fin de semana para todos. Cuídense, a pasarla bien. Todo un ídolo, ¿eh? Think I could? Why don't you be running around all over town, shaking it up every night?